agentes de la Guardia Civil han detenido a 19 usuarios de redes sociales. Hoy la delegada del gobierno nos mostraba a cámara alguna de las piedras empleadas por los violentos contra la policía y destacaba la labor de los agentes. Menos lobos. Menos lobos. Radio libre contra la represión. Bienvenidas y bienvenidos a Menos Lobos, el programa antirrepresivo de Radio Almaina, la radio libre de Granada. Saludamos a las que estáis escuchándonos desde aquí, en el 88.5 de la FM granadina, a quienes nos oís desde Radio Pica, en Barcelona, y desde Radio Resaca, de Nou Barris, también en Barcelona, a las oyentes de Radio Ela y de Onda Latina en Madrid, las de Radio Espiritrompa en Huesca y a las de Radio Color en Cuenca, y a las que nos escucháis desde la web de Radio Almaina, radioalmaina.org, o desde nuestra web menoslobos.net. Y le enviamos un saludo muy especial a Unai y al resto de presos y presas de la cárcel de Albolote, que ahora sabemos que escuchan nuestra radio. Antes de empezar, queríamos daros las gracias a todas las que nos estáis ayudando a difundir el programa. Para nosotros es muy importante que llegue al mayor número de gente posible para que pueda cumplir su función de ayudar a denunciar la represión, de apoyar las campañas de solidaridad concretas y de proporcionar herramientas prácticas para afrontarla. Y a las que todavía no lo habéis hecho, si queréis darnos un empujoncito en las redes sociales o recomendarnos a vuestros amigos, pues también os lo agradeceríamos un montón. También os recordamos que podéis escribirnos críticas, comentarios, sugerencias, denuncias o lo que queráis a nuestro correo, que es menoslobos@raisap.net. Este mes daremos los titulares de las noticias represivas del mes de diciembre. Después, en el monográfico, vamos a hablar de migraciones. Y lo haremos de la mano de nuestra invitada Natalia, de la plataforma CIES NO y la Asociación por los Derechos Humanos de Andalucía. Natalia ya estuvo con nosotras hace un año y vuelve hoy al programa para hacer un balance de la situación y las políticas migratorias del 2018. Y sin más, empezamos. Esperamos que os parezca interesante. Noticias. Comenzamos con la sección de noticias del mes de diciembre. El 1 de diciembre inician una huelga de hambre los presos catalanes independentistas Jordi Turull y Jordi Sánchez, a la que se suman el día 4 los exconsellers Josep Rull y Joaquim Forn. Denuncian de esta forma el bloqueo del acceso a los tribunales internacionales por parte de la justicia española, que les mantiene en prisión preventiva desde hace más de 400 días a los primeros y más de 300 a los segundos. Abandonan la huelga de hambre el 20 de diciembre tras considerar que han conseguido dar visibilidad a su situación procesal y haber removido conciencias a escala nacional e internacional. El mismo 1 de diciembre hayan muerto en su celda a un preso de la cárcel de Campos del Río, en Murcia. Esta persona de 30 años apareció ahorcada con unas sábanas. Se encontraba en aislamiento desde hacía varios días. El 4 de diciembre se conoce que la Fiscalía pide 2 años de prisión y 3.900 euros de multa, más una responsabilidad civil individual de 7.000 euros, para 6 jóvenes acusados de 2 delitos de lesiones con agravante de odio y desórdenes públicos, por participar en una concentración de apoyo al referéndum de Cataluña en Madrid el 1 de octubre de 2017. La acusación particular pide para cada uno de ellos 5 años y 6 meses de prisión. El juzgado les ha impuesto una fianza de 17.000 euros a cada uno de ellos. Rechazan ser los autores de ninguna agresión y apuntan que fueron identificados en el interior de un bar en los aledaños de la Puerta del Sol y no supieron más hasta el pasado 2 de noviembre en el que fueron detenidos en sus domicilios. También el 4 de diciembre la Policía Nacional provoca diversos heridos y detiene a 2 personas en las cargas contra una manifestación antifascista en Cádiz. Los 2 detenidos son acusados de un delito de resistencia, desobediencia, atentado contra agentes de la autoridad y desórdenes públicos. Denuncian haber sido golpeados con patadas y puñetazos. Se encuentran en libertad con cargos y deberán acudir a firmar a los juzgados los días 1 y 15 de cada mes. El 5 de diciembre retiran la medida cautelar a Elena y Jesús, que les obligaba a ir a firmar al juzgado todos los días 1 y 15 desde hace 4 años. La Fiscalía pide 2 años de prisión para cada uno por una supuesta agresión durante el asalto ilegal de la policía al Centro Social 13 Rosas de Alcalá de Henares, en Madrid. El 6 de diciembre, las cargas de los Mossos provocan 27 personas heridas en Girona y otra veintena de heridos en Terrassa, en sendas concentraciones antifascistas contra actos del partido fascista Vox. El mismo 6 de diciembre se publica en el BOE la Ley de Protección de Datos que permite a los partidos recopilar datos personales de opiniones políticas, violando de esta forma la Constitución el mismo día que se celebra su aniversario. El 10 de diciembre, el colectivo de presos en lucha activa, por las 12 reivindicaciones que dejaremos colgadas en nuestra página web menoslobos.net, inician su tercera huelga de hambre en 2018. Convocada desde el 10 al 25 de diciembre, se hace especial hincapié en aquellas de las 12 reivindicaciones que se refieren a la salud de las personas presas. También el 10 de diciembre el Tribunal Supremo confirma la condena a 6 meses de prisión por un delito contra los sentimientos religiosos a un activista que interrumpió una misa en Bañoles, Girona, con gritos y reparto de panfletos a favor del aborto en 2014. El 11 de diciembre, y tras su absolución, el periodista Boro anuncia que presentará una denuncia por denuncias falsas y falso testimonio contra los policías que tramaron el montaje contra él. El montaje por el que le pedían 6 años de cárcel tuvo lugar tras la concentración de Jaque a la Monarquía en 2014. El 12 de diciembre se celebra la segunda parte del juicio contra Clemente Bernat y Carolina Martínez, documentalistas de A sus muertos, por realizar este documental sobre el franquismo. Les acusan de revelación de secretos y les piden 2 años de prisión y 12.000 euros de multa, al firmar dentro del monumento a los caídos de Pamplona. Son denunciados por la hermandad de los Caballeros Voluntarios de la Cruz. Al finalizar, la Fiscalía mantiene la petición de 2 años de cárcel. El 13 de diciembre son absueltos Santi y Andrés, sindicalistas de CNT Málaga que habían sido acusados de coacciones y alteración del orden público por el restaurante Brunchit, que pedía una pena para ellos de 2 años y 1 día de cárcel, así como una multa de 8.000 euros. El 14 de diciembre declara en la Ciudad de la Justicia de Barcelona Verónica Landa, periodista de Izquierda Diario. Verónica fue denunciada por Sebastián Trapote, ex jefe de la Policía Nacional en Cataluña, por escribir sobre aspectos de su pasado de sobra probados y conocidos como su implicación en la muerte de un detenido en 1974. El 17 de diciembre la Audiencia Nacional rechaza apartar a los 3 jueces de la sala de apelación que revisarán la sentencia del caso de Altsasu. Además, multan a los jóvenes con 600 euros por supuestamente actuar con mala fe. 2 de los jueces han sido condecorados por la Guardia Civil y el tercero ha participado en congresos de COVID. El 18 de diciembre, el juzgado de lo penal número 3 de Bilbao juzga al secretario de la comparsa ONZAC por el montaje Carnicerías Vaticanas de la Aste Nagusia de 2017, tras las denuncias del obispado y un falangista. Asimismo, la Fiscalía sustenta la acusación de oficio. El mismo 18 de diciembre, el juez del juzgado de instrucción número 11 de Madrid abre juicio oral contra el actor Willy Toledo, tras recibir el escrito de la Fiscalía que pedía que se archivara la causa por insultar a Dios y a la Virgen en unos comentarios de Facebook. También el 18 de diciembre, Rights International Spain publica en su balance que Europa ha condenado a España en 8 ocasiones en el año 2018 por no respetar los derechos humanos. Asimismo, el 18 de diciembre se archiva la denuncia de la Fundación Francisco Franco contra el Intermedio Wyoming y Dani Mateo por la presunta comisión de un delito de odio durante la emisión de un sketch en el que mutilaban un muñeco que simulaba el cadáver del dictador. El 19 de diciembre, un agente de la Guardia Urbana de Barcelona dispara su arma reglamentaria en plena calle de la ciudad para acabar con la vida de un perro que le estaba ladrando, mientras que su dueño era reducido brutalmente por otros 5 agentes. El 21 de diciembre se producen alrededor de 50 de heridos por las cargas de los Mossos contra las protestas contra la celebración del Consejo de Ministros en Barcelona, entre los que hay un joven al que han tenido que extirpar un testículo. Asimismo, también han detenido a 12 personas. También el 21 de diciembre, un juzgado de Cádiz avala la medalla de oro concedida por el Ayuntamiento de Cádiz a la Virgen del Rosario, alegando que no puede apreciarse irracionalidad en este hecho. Asimismo, condena a Europa Laica a pagar 6.000 euros por las costas del juicio. El mismo 21 de diciembre, un juez de Berga, Barcelona, cita como investigado al artista Abel Azcona por 2 delitos de profanación y contra los sentimientos religiosos, por escribir con hostias la palabra pederastia. En 2017 fue archivada una querella muy similar interpuesta contra el mismo artista. El 22 de diciembre se producen nuevas cargas de los Mossos en Barcelona en la protesta por el asesinato de un perro de un balazo por parte de un guardia urbano. Provocan varios heridos y detienen a 5 personas. El 27 de diciembre ingresan en la enfermería de la cárcel de Herrera de la Mancha a Manuel Arango Riego, preso político comunista de 69 años, gravemente enfermo con cirrosis hepática, artrosis general y varias hernias discales que le provocan ciática crónica. Sabemos que en esta sección de noticias no están todos los casos, no porque no queramos, sino porque son tantos que se hace inabarcable. Si quieres que demos alguna noticia de algún caso concreto, puedes enviarnos un correo electrónico a menoslobos@riseup.net con los datos del caso, un enlace a información y la noticia. Hoy les ha tocado a ellos, pero en el siguiente sorteo les puede tocar a ustedes. No pierdan la esperanza. ¡La democracia funciona! Hace casi un año, en el programa de febrero del año pasado, invitamos a Natalia, de la plataforma CIES No, para hablar de la muerte de Mohamed Bouderbala en el CIE ilegal de Archidona y de las políticas migratorias de España y de la Unión Europea en general. Hoy, 11 meses después, Natalia vuelve a visitarnos para hacer un balance del año 2018, en relación con la frontera sur, las personas migrantes, las políticas migratorias y, por supuesto, la campaña CIES No. Hola Natalia, bienvenida de nuevo a Menos Lobos. Muy buena, ¿cómo estáis todos? Me alegro mucho de estar más con vosotras. Pues nosotros encantados también de tenerte aquí. Bueno, por estructurar un poco la entrevista, habíamos pensado que podíamos ir de lo más general a lo más local, aunque esto suponga hacer algunos saltos en el tiempo. Y para empezar, nos gustaría que comentásemos un poco lo que ha pasado en la cumbre de Marrakech del pasado diciembre, donde se ha aprobado el Pacto Mundial para la Migración de Naciones Unidas. Te queríamos preguntar primero un poco por el contenido de este pacto, cuáles son sus aspectos más importantes y, bueno, si supone un avance o si no. En realidad, el Pacto Mundial para las Migraciones de la ONU fue un compromiso que venía del 2016. Fue un compromiso que tomaron los líderes mundiales que firmaron una declaración en Nueva York durante la Asamblea General de la ONU en ese momento. El contenido de este pacto, ellos mismos lo definen, ¿no? Facilitar una migración segura, ordenada y regular. En ese sentido ya definen bien que no es por el derecho a las migraciones ni para facilitar la vida de los migrantes, sino para lograr que sea una migración segura, ordenada y regular. Ha tenido lugar, como bien has dicho, en Marrakech. Sí. Y eso ya dice bastante del pacto. Por un lado, Marrakech está en Marruecos, y Marruecos es uno de los países donde se está violando los derechos humanos de las personas migrantes. Es decir, que realizar un pacto sobre las migraciones en un país como este ya denota un poco desde dónde se está trabajando y cómo no se va a denunciar las violaciones de derechos humanos. Por otro lado, también en este pacto se ha llegado a un acuerdo de mínimos y los acuerdos que se han tomado están basados en acuerdos que ya están presentes en convenciones internacionales de derechos humanos que se han aprobado hace mucho tiempo y que en muchos casos son incumplidas. Además, este pacto no está dotado ni de herramientas ni de partida presupuestaria para ponerlo en marcha. Por lo tanto, es difícil prever que vaya a salir algo concreto de él. Otro elemento súper importante es que es un pacto que no es vinculante, es decir, que es puramente declarativo. Y muchos países, de hecho, no lo han asumido. Y además, otro elemento que también hay que tener permanentemente en la cabeza a la hora de entender qué es lo que ha ocurrido en este paso es que pese a todas las recomendaciones que hace, pese a sus 23 puntos, sobre cualquier cosa reafirma el respeto a la soberanía nacional en cuanto a los flujos migratorios. Es decir, que cada país tiene soberanía para decidir qué hacer, con lo cual es un paso, además, es más limitado todavía. En resumen, que son 23 puntos que salen de un paso, que no es vinculante y que la mayoría de estos puntos ya están presentes en tratados internacionales que ya están en vigor. Como puede ser la Convención de Ginebra, por ejemplo, y que además se reafirma el principio de soberanía nacional, con lo cual tenemos dudas sobre el impacto real que vaya a tener sobre las vidas de las personas migrantes, sobre todo porque, por ejemplo, por poner un ejemplo mucho más concreto, España, que sí que lo ha firmado y se ha sumado ese pacto, es bastante contradictorio lo que ha firmado con su realidad, porque en España se están produciendo devoluciones en caliente en Ceuta y Melilla, por ejemplo, o expulsiones de estrés, o se niega a firmar los convenios de la Organización Internacional del Trabajo sobre los trabajadores migrantes, o en ocasiones incluso niega auxilio en embarcaciones del Mediterráneo, ¿no? y teniendo esta realidad tan concreta, que luego se ponga a firmar pactos donde se habla de cambiar esa realidad, bueno, pues nos parece cuanto menos contradictorio. Claro, nosotros estamos un poco desconcertadas porque hemos visto que muchos gobiernos no han querido apoyar el pacto, pero eran gobiernos de extrema derecha, ¿verdad? O de derechas, en el caso de Estados Unidos, de Australia, de Israel, pero también de muchos países de la Unión Europea, como Polonia, Hungría, Italia, Austria. Así, por ejemplo, el gobierno de Austria, que está gobernado por la extrema derecha, ha declarado sobre el pacto que considerar un derecho humano a la migración es ajeno al sistema legal austriaco. ¿Qué opinas de todos estos descuelgues del pacto? Pues estamos preocupados porque, bueno, las declaraciones que tú comentas directamente cuestionan el artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, claro, que habla sobre el derecho a migrar, es decir, que cuestiona una de las esencias de lo que es esta declaración. Como tú bien comentas, no solo está cambiando el fondo de los mensajes, es decir, que el odio se está extendiendo, sino que también las formas. Ya hasta se ha olvidado el discurso de lo políticamente correcto, que tanto hemos criticado desde nuestro posicionamiento, pero es que eso ni siquiera está ya presente. Y ahora es que ya los gobiernos ni siquiera se guardan de que sigan pareciendo respetuosos con los derechos humanos. Vivimos en un momento en el que hay un discurso generalizado de alarma y de criminalización de las migraciones, y en muchos casos que abiertamente xenófobo, que está ganando terreno en países de Europa y de todo el mundo. Y es un juego al que no solo han jugado los partidos de extrema derecha, que tú has comentado, sino que han participado casi todos los partidos del espectro político, con honrosas excepciones. Así que la responsabilidad no cae exclusivamente en la extrema derecha, aunque ellos son los que tienen los discursos absolutamente más radicalizados, pero creo que tenemos que asumirlo un poco entre todos. Es cierto que nunca ha existido un consenso real sobre los derechos humanos, aunque nadie se atreviera a cuestionarlo públicamente. Y ahora lo que parece es que bajo la estela de Trump, de Bolsonaro, de Salvini, algunos líderes políticos ni siquiera se preocupan por guardar esa apariencia y que ya lo cuestionen abiertamente. ¿A dónde vamos con esto? Pues vamos a mayores vulneraciones de los derechos humanos de las personas migrantes y de las personas en situaciones, bueno, pues más vulnerables, claramente. Y nos lleva también a una sociedad que va a estar aún más fracturada, en la que el racismo y el odio, si seguimos esa línea discursiva y de política, van a normalizarse mucho más de lo que están ahora. Es una realidad verdaderamente preocupante. Otra cuestión que nos ha llamado la atención y que has comentado tú hace un momento es que algunos aspectos de este pacto son contradictorios con los acuerdos sobre migración que el Consejo de Europa firmó el pasado mes de junio y que hay países que han firmado los dos como si nada. Por ejemplo, España y Francia, que en el Consejo de Europa defendieron la creación de CIEs europeos y después han firmado este acuerdo de la ONU, donde uno de los 23 objetivos es precisamente utilizar lo mínimo posible la detención de migrantes, ¿no? Utilizarlo como último recurso. Uh-huh. Parece completamente contradictorio. ¿Cómo explicas esto? ¿A qué crees que se debe? Pues es contradictorio porque se trata de declaraciones no vinculantes. De hecho, esta creación de posibles CIEs que tú le has llamado, que ellos llamaron hotspots, o podemos llamarlo de otra manera, básicamente el centro de detención de personas migrantes, tampoco era obligatoria. De hecho, pensaron que era una buena idea, pero dependía de la voluntad de cada país y afortunadamente ningún país ha ofrecido a llevarla a cabo. Y finalmente, la información que sale públicamente, las declaraciones que salen públicamente de ese tipo de encuentros, y yo desconozco si existe una agenda oculta que no nos llega, pero en cualquier caso la información que sí que sale a la luz sirve de poco más que declaraciones de buenas intenciones. Y no se van dando pasos hacia una política europea coordinada basada en el respeto a los derechos humanos y que trabaje porque se respete el derecho a migrar y a la vida, ¿no? Que es verdaderamente lo único que podría cambiar la situación en la que estamos, una política europea coordinada. Mientras tanto, pues seguimos la situación en la que estamos. Todas las declaraciones, todos los pasos que están saliendo respetan la soberanía nacional, respetan la decisión que toma cada país. Por tanto, pues no se producen grandes cambios. Lo que necesitamos son políticas coordinadas y comunes, y no lo que tenemos en la actualidad, y políticas comunes y coordinadas que no vayan hacia la securitización de nuestras fronteras, sino hacia un modelo y un enfoque diferente del tema de la migración. Y como tú bien apuntas, desde nuestra perspectiva no creemos que este paso, la reunión anterior, vaya a suponer ningún cambio real en las políticas migratorias actuales. Quizás se está intentando diferenciar los discursos de aquellos países, los que está gobernando la ultraderecha, que ni siquiera a nivel discursivo respeta los derechos humanos, pero no existe ningún tipo de vinculación real, no se están produciendo grandes cambios en la salida. Bueno, y con respecto al último acuerdo de la Unión Europea sobre migración, que tuvo lugar en junio de este año, ¿qué opinas? ¿Cómo lo valoras? ¿Cuáles son las principales medidas? ¿Si supone una continuidad con las políticas anteriores o hay algún cambio importante? Pues mira, como te he dicho, uno de los elementos esenciales que he compartido con el pacto que hemos mencionado inicialmente es que se sigue respetando el principio de la soberanía nacional, es decir, que cada país sigue haciendo lo que decide y lo que quiere. Por tanto, las repercusiones son verdaderamente mínimas y nos están proponiendo alternativas al drama de las personas migrantes que se está viviendo en la actualidad. Algunas de las medidas acordadas más importantes giraban en torno a la externalización de fronteras, es decir, que Europa acuerda con terceros países que sean ellos los que se encarguen de que las personas no lleguen a nuestras fronteras, que las personas migrantes no lleguen a nuestras fronteras. No solo con países fronterizos, como puede ser Marruecos o Turquía, por ejemplo, sino también con países más lejanos, ¿no? Por ejemplo, con Mali, que son países de tránsito. Y también ahí se está llegando a ese tipo de acuerdos. Se hace en base a inyecciones de dinero por multitud de acuerdos comerciales, de cooperación al desarrollo, de cualquier cosa, y no se garantiza que en estos países, para impedir este paso de migraciones, se respeten los derechos humanos. Y además, bueno, en ese momento también se pedía, bueno, y se sigue pidiendo, una reforma del sistema común de asilo, que no está funcionando, y no se produjo esa reforma, esa mejora del sistema común de asilo. Es decir, que supone una continuidad de las políticas y por tanto, por nuestra parte, hacemos una valoración negativa de ese último acuerdo de la Unión Europea sobre las migraciones que tuvo lugar en junio de 2018. Muy bien. Si te parece, vamos a comentar ahora algunos aspectos concretos de este acuerdo para que los analices un poquito más. Hemos leído que este acuerdo termina con la obligación para los países de la Unión Europea de acoger a un número determinado de refugiados. ¿Esto es así? ¿Y qué ha pasado con el acuerdo anterior respecto a la acogida de refugiados? ¿Se ha cumplido? ¿Se tiene que cumplir? ¿O ya no es válido? Bueno, pues entonces, lo que ocurrió fue que en 2015, en la llegada de personas refugiadas, los líderes europeos acordaron una respuesta común para trasladar en un plazo máximo de 2 años a las 160.000 personas que estaban llegando a Grecia e Italia intentando buscarse una vida digna. Y aunque estos compromisos que se tomaron de acogida fueron de obligado cumplimiento, al final del plazo, es decir, al final del 17, ni siquiera se había cumplido con un tercio de esa reubicación de personas refugiadas, y en algunos países pues todavía menos. De hecho, en España solo se han reubicado al 16% de las personas a las que nos comprometimos a reubicar. Es interesante señalar que España ha sido el primer país europeo que ha sido condenado por incumplir este acuerdo por el Tribunal Supremo. Y de hecho el Tribunal obliga al Gobierno a una sentencia a cumplir con sus compromisos para tramitar esta solicitud de asilo de personas refugiadas. Pues no lo ha cumplido. El gobierno español y otros gobiernos se están excusando pues muchas cosas a la hora de explicar y justificar por qué no han acogido a las personas a las que se comprometieron. Hablan en muchos casos de que no hay personas elegibles. Se está produciendo una verdadera discriminación, hay racismo a la hora de elegir a quién puede venir y quién no puede llegar y participar en este programa de reubicación. Que yo sepa, no se ha acabado con la obligación de acoger a estas personas refugiadas, pero lo que es cierto es que ya nadie habla de este tema. Es un tema que parece que ya ha pasado, que hemos incumplido, bueno, pues no pasa nada a lo siguiente. Ni siquiera en las cumbres o en los acuerdos que hemos mencionado anteriormente pues se han tomado decisiones al respecto de cómo lograr cumplir al menos con esos acuerdos tomados de forma conjunta. Vale. Luego también sobre los centros de internamiento. Vamos a leer un fragmento del acuerdo ¿vale? Es, en el territorio de la Unión Europea, quienes son salvados del mar deben ser atendidos mediante su traspaso a centros controlados establecidos en Estados miembros, donde un procesamiento rápido y seguro permitiría, con total apoyo de la Unión Europea, distinguir entre irregulares y refugiados. Bueno, sobre esto queríamos preguntarte primero si esto significa que se van a crear CIEs europeos o también campos de refugiados como los que hay en las islas griegas. Y si podrías explicarnos qué vulneraciones de los derechos humanos están provocando ya este tipo de medidas en los países en los que existen, como por ejemplo con los CIEs en España. Bueno, pues como he hablado una pizca de eso anteriormente, entonces, como tú bien comentas, la Unión Europea ha acordado que se puedan crear estos centros controlados en los que desembarcarían los migrantes en suelo europeo. Pero la construcción y el compromiso de la gestión de este Estado, perdón, de estos centros quedaría a la voluntad de cada Estado. En estos centros lo que se pretende es separar a los refugiados que tienen derecho a permanecer en los 28, que son los inmigrantes buenos, básicamente, lo que en la Unión Europea hace una diferenciación entre los buenos y los malos, ¿no? Esos son los buenos, y los migrantes que no, que son los malos, los que serían devueltos, teóricamente, a sus países de origen. No se termina de precisar si se trata o no de centros cerrados, y por ahora esto no se ha avanzado, afortunadamente, en nada de esto, porque ningún país ha estado dispuesto a crear estos centros. De hecho, estos centros deberían estar, tal y como se plantean, en los estados fronterizos, y, sin embargo, en estos estados, bueno, pues no se quiere asumir este trabajo. De hecho, los centros que sí que existen, como son los de Grecia, por ejemplo, han acabado convirtiéndose en campos de refugiados, donde permanecen durante meses las personas que llegan en unas situaciones verdaderamente dramáticas, infrahumanas, y el resto de países europeos incumplen sus compromisos de reubicación adquiridos, ¿no? Por eso, bueno, nosotros esperamos que esto no llegue a ningún sitio, porque sería una vulneración de derechos permanente en todo el ámbito de las personas refugiadas. Y bueno, lo de clasificar a migrantes en estos centros me parece gravísimo, ¿no? Casi que no se les considera personas, ¿no? A mí me recuerda mucho cuando hablan de esto, que parece que estamos hablando de ganado, que estamos separando el bueno del malo. Si es que estamos hablando de personas, no podemos clasificar así tan, de una forma tan burda a las personas. Tenemos que sentarnos y que crear espacios seguros para cada una de ellas y de ellos, y lograr que escuchar su proceso migratorio y entenderlo, y de qué manera puedan apoyarse. Claro, porque esta clasificación de la que habla el acuerdo entre irregulares y refugiados, ¿no?, que sería lo de los emigrantes, entre comillas, buenos y malos, ¿qué significa? Uh-huh. ¿Cuál es el criterio que aplica la Unión Europea? ¿Cómo lo justifica? Bueno, hay que estar jugando a la dicotomía del migrante bueno y migrante malo, ¿no? El migrante bueno se está llamando el refugiado, y el migrante malo el que suelen llamar el migrante económico, ¿no? El inmigrante económico, el irregular. El bueno es el que merece ser protegido y que cabe dentro de la legislación, aunque de forma práctica se concede poquísima protección internacional. Y el malo es aquel que no está huyendo de una guerra, por ejemplo, y que simplemente que su objetivo es mejorar la vida. Esto es especialmente perverso, ¿no? Categorizar a los migrantes entre los buenos y los malos es especialmente perverso. Cada una de estas personas busca una vida digna para ella y para su familia, y además que la merecen. Yo entiendo que hay personas que tienen una situación de vulnerabilidad extrema y que a las que tenemos que dar una protección extrema, pero hay muchas otras que también merecen ser protegidas y que también vienen de una situación de gran vulnerabilidad. No sé, por ejemplo, una madre que busca un entorno seguro para que sus hijos tengan alguna posibilidad de vivir con dignidad y que procede de Níger, tiene menos derecho a migrar que una madre siria que busca justo lo mismo para su hijo y que procede por un país en guerra. Las dos deberían tener posibilidades de llegar a un país y de tener una vida digna en un lugar en el que sea posible vivir en dignidad. Claro, efectivamente. El acuerdo también habla de plataformas de desembarco en terceros países y también de apoyar financieramente a los países de tránsito para prevenir la migración irregular. Entendemos que esto se trata de reforzar la externalización de fronteras, ¿no? Que ya se estaba dando con acuerdos como el de la Unión Europea con Turquía o los de Italia con Libia y España con Marruecos. ¿Qué consecuencias tiene este tipo de políticas para las migrantes que se quedan en estos países de tránsito? Y también te queríamos preguntar si es cierto que además de los acuerdos y la financiación explícita, si la Unión Europea está desviando fondos de ayuda al desarrollo para reforzar la externalización de fronteras, como hemos leído. Pues efectivamente, hace muchísimo año, más de 20 años, Europa lo que está intentando es que terceros países hagan de gendarme de Europa. Pues países fronterizos, bien ha señalado Turquía, Libia, Marruecos, como grandes ejemplos de estos gendarmes de Europa en los que se frustran por los planes migratorios de muchas personas, sin importar si se violan los derechos humanos en su territorio. Esto es especialmente preocupante. Cuando escuchamos a personas, compañeras, compañeros que subsaharianos que nos cuentan cómo ha sido todo su trayecto migratorio, es sangrante cada una de las historias que nos cuentan, pero cuando llega a Marruecos la historia se convierte, y digo Marruecos porque es quizá nuestra salida más cercana y donde nosotros encontramos a más gente que nos cuente historias, que la supervivencia es supervivencia, ¿eh? No estamos hablando de vida digna, estamos hablando de supervivencia. Es verdaderamente difícil y se cuestiona absolutamente todo lo que ellos son. Y sí, las maneras de llegar a este tipo de acuerdos pues son variadas y se hacen por medio, por ejemplo, de acuerdos comerciales que tienen algunas cláusulas de control migratorio y especialmente sangrantes, la desviación de fondos de ayuda al desarrollo para reforzar estos acuerdos de externalización. Por ejemplo, con los programas como el Fondo Fiduciario para África, que gestionaba dos proyectos que buscaban aumentar la seguridad y control de las fronteras y cuyo presupuesto procedía en su mayoría de fondos de cooperación. Lo está haciendo tanto España como la Unión Europea, que financiaba, por ejemplo, la formación de policía para frenar que pasaran migrantes por sus territorios y por sus fronteras, o los centros para migrantes repatriados en países de origen, ¿no? Estamos hablando de muchísimo dinero. Estamos hablando, por ejemplo, que el Fondo Fiduciario de Emergencia para África de la Comisión Europea, que cuenta con 2.800 millones de euros, tiene un 95% de este dinero que proviene de instrumentos de la Unión Europea dedicados a la cooperación y a la ayuda humanitaria. Es decir, que la ayuda humanitaria está absolutamente pervertida en la actualidad por esta obsesión securitaria de Europa de blindarse. Además, una obsesión absolutamente irreal, que es imposible conseguir. Los movimientos migratorios son parte de lo que es la humanidad. Hay movimientos migratorios desde el principio de los tiempos y el desarrollo de nuestro planeta solo se explica por medio de los movimientos migratorios y el intercambio entre poblaciones. No va a ser ese momento de la historia en el que eso es parte de lo que somos los seres humanos y lo que vamos a seguir siendo para siempre. Otro aspecto de este acuerdo sobre el que te queríamos preguntar es el que se habla de que debe seguir fortaleciéndose la función de apoyo que desempeña Frontex. Frontex es la Agencia Europea de Guardia de Fronteras y Costas. Y bueno, queríamos que nos hablases un poco de las funciones de esta agencia y de cuál es su financiación. Y también, bueno, si Frontex se dedica a evitar las muertes en el mar y rescata personas, o si hay alguna agencia u operación europea que se dedique a los rescates, y si hay una estimación de cuántas personas han muerto este año intentando entrar en Europa y si se podrían haber evitado estas muertes. Bueno, Frontex se dedica, según su propia definición, a mejorar la gestión integrada de las fronteras exteriores de los Estados miembros de la Unión. Sin embargo, los Estados miembros también son responsables del control y la vigilancia de sus propias fronteras exteriores, aunque esta agencia facilita la aplicación de las medidas comunitarias relativas a la gestión de estas fronteras. Es decir, que su función es la de reforzar muros. Y cuando hablamos de un muro, hablamos de muros reales y de ficticios, pues, por ejemplo, en parte ayuda a la financiación de las vallas de Ceuta y Melilla como muros reales, o también tiene sistemas de detección de embarcaciones en el Mediterráneo como muros ficticios, intentando militarizar al máximo la frontera europea. En cuanto a presupuesto, Frontex tiene un presupuesto anual de 1.700 millones de euros y la Comisión Europea propone aumentarlo a 10.000 millones además de lo que cada país dedica a reforzar su propia frontera. Es decir, estamos hablando de muchísimo, muchísimo dinero. Frente a esta inversión brutal en la militarización, nos encontramos que, por ejemplo, el año pasado, en 2018, según la Organización Internacional de Migraciones, en Europa han muerto o desaparecido 2.242 personas, de las cuales tenemos constancia. Pero se estima que por cada muerte de la que tenemos constancia confirmada, se producen tres. Es decir, que 7.000 personas, casi unas 7.000 personas, han muerto intentando llegar a Europa. Y de estas, unos 900 intentando llegar a las costas de la península, unos 900 confirmados y unos 2.700 estimados, ¿no? Es decir, muchísimas personas muertas, convirtiendo nuestro Mediterráneo en un gran mare mortum, una gran tumba, fruto de nuestras políticas fronterizas. ¿Cómo se evitaría esto? De una forma relativamente sencilla, estableciendo formas legales y seguras para llegar a los territorios. Ahora mismo una persona que intenta venir de Mali de forma legal a España lo tiene imposible. Yo para ir a Mali me subo un avión, llego al aeropuerto y pago una tasa y ya estoy en Mali de forma legal. Un maliense lo tiene casi imposible para acceder a Europa. Esas muertes pueden ser evitadas y tienen que pesar sobre nuestras conciencias y sobre todo aquellas personas que están defendiendo la política migratoria en nuestro estado. Otra cuestión que nos ha llamado la atención es la criminalización de las organizaciones y las voluntarias que tratan de salvar a la gente en el mar o de ayudar a las personas migrantes. El último caso que hemos conocido es el de Lola Gutiérrez, que acaba de ser condenada a 17 meses de cárcel en Grecia por intentar ayudar a un niño kurdo a salir del país y reunirse con sus familiares. Lo peor es que en muchos de estos casos se acusa a las voluntarias de cosas como tráfico de personas, mientras, como hemos comentado, se financia con fondos europeos a los verdaderos traficantes, como en Libia. ¿Conoces otros casos de este tipo que se hayan dado? ¿Qué efectos crees que puede tener esta criminalización sobre las organizaciones que tratan de ayudar a las personas migrantes? Bueno, el objetivo está claro, ¿no? Que es disuadir a aquellas personas y a aquellas organizaciones que eligen trabajar por la defensa de los derechos humanos y por la defensa de los derechos de las personas migrantes. Y lo hacen a cualquier precio, utilizando autoritariamente la ley, por ejemplo, la ley Mordaza, llegando a acuerdos con terceros países, como ocurrió con Elena Maleno y los acuerdos que se llegaron a Marruecos para que la denunciaran desde allí, o como ha ocurrido con Lola Gutiérrez, acusándola de algo tan grave como el tráfico de personas. Casos hay muchísimos. Se me viene a la mente, por ejemplo, este caso del Reino Unido, que es bastante reciente también, de un grupo de activistas que paró un vuelo de deportación de personas migrantes y que le han acusado de terrorismo, o de barcos pesqueros que han alojado en su barco a personas de embarcaciones de unirse y que no lograban atracar en ningún puerto. Bueno, el efecto es que da miedo el trabajar en esta línea, da miedo para las organizaciones, da miedo para las personas particulares. Aún así, bueno, pues aquí seguimos, cada uno desde el lugar que puede, desde el lugar que elige, desde el lugar que le ha tocado, intentando construir una realidad diferente. Pero desde luego no tenemos a la ley de nuestra parte. Cada vez se crean más herramientas para criminalizar a aquellas personas que defienden los derechos humanos. Y eso es preocupante. Vámonos ahora al Estado español. El 1 de junio se prueba la moción de censura contra Mariano Rajoy y Pedro Sánchez es nombrado presidente del gobierno. Y algunas de las primeras medidas de su gobierno que afectan a migrantes pues nos parecieron esperanzadoras, ¿verdad? El ministro del Interior anuncia el fin de las concertinas, se ofrece el puerto de Valencia para desembarcar a los migrantes rescatados por el Aquarius, cuando Italia le cerró sus puertos, y se restablece la sanidad universal para los migrantes con la derogación del Real Decreto 6/2012. Pero, sin embargo, menos de dos meses después, se rechaza el Aquarius con 141 migrantes a bordo, porque de repente España ya no es un puerto seguro. El Estado defiende la legalidad de las expulsiones en caliente en la bahía de Ceuta y Melilla, frente a la condena del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Continúan las devoluciones, las concertinas, que yo sepa, siguen ahí. ¿Qué balance haces del cambio de gobierno con respecto a todos estos temas? ¿Hay una continuidad finalmente con las políticas del PP o se aprecia alguna mejora? La verdad es que yo creo que a todos nos desconcertaron esas primeras medidas que eran bastante esperanzadoras, como bien comentas. Aunque el hecho de que eligieran a Grandes Marlaska para el ministerio era bastante clarificador de las intenciones que tenía el gobierno. Nuestro balance en España tras la llegada del PSOE es que se ha seguido la estela del Partido Popular. El sistema de asilo sigue absolutamente colapsado. Hemos seguido incumpliendo nuestras cuotas de reasentamiento de personas refugiadas. No hemos sido capaces de acoger de forma digna, no ha existido voluntad de acoger de forma digna a las personas recién llegadas a nuestras costas, en embarcaciones. No se garantiza la protección de la infancia migrante, de los niños y niñas que llegan solos a nuestro territorio. Se sigue fomentando el discurso del odio, de criminalización de migrantes, de miedo, de xenofobia. Seguimos sin la asistencia sanitaria universal. No se ha logrado terminar, como también has comentado, con las devoluciones en caliente, pese a que el PSOE, cuando estaba en la oposición, bien que lo criticó. Continuamos con centros de internamiento de extranjeros, con estas cárceles para personas migrantes y con vuelos de deportación. Seguimos y creamos más acuerdos de externalización con terceros países. Continuamos teniendo redadas racistas, que son básicamente detenciones basadas en el color de la piel o en la religión de algunas personas. Y jugamos incluso hasta considerar España un puerto no seguro, y sí que consideramos a Libia un puerto seguro, ¿no? Vemos que las medidas que se toman o que se deciden no tomarse son continuistas con el gobierno anterior, con algunas excepciones, y por tanto no logramos hacer un balance positivo del cambio de gobierno. Quizá haya cambiado el tono con el que se hablan de las migraciones, quizá un poco menos belicoso, pero a efectos prácticos tenemos dudas con qué medidas va a tomar el gobierno del PSOE, que no sean medidas cosméticas, sino que sean medidas de calado, para que hagan que cambie la situación de las personas migrantes en nuestro estado. Ahora queríamos que nos comentases algunas noticias relativas a Andalucía que nos han llamado la atención. Por un lado, tenemos un titular del Público del 5 de septiembre que dice que Andalucía y Ceuta plantean la devolución a Marruecos de los menores migrantes no acompañados. Y a lo largo de este año hemos visto también varias noticias sobre niños que han muerto en centros de menores de Melilla y en el puerto de Ceuta. ¿Podrías hablarnos de cuál es la situación de estos niños que llegan solos al Estado español y cuál es la posición de la Administración? Porque nos ha parecido verdaderamente alarmante. Este tema es especialmente alarmante y es sangrante, y no podemos entender cómo se está desprotegiendo de esta manera a la infancia migrante en nuestro estado. Estamos hablando de niños y de niñas menores de edad, algo especialmente preocupante. Por nuestra parte, hemos observado una falta de previsión que ha conducido a la improvisación sobre cómo acoger a estas niñas y a estos niños recién llegados. Constatamos que no están siendo atendidos adecuadamente. Se han concertado muchísimos centros y cuestionamos enormemente la gestión que están haciendo de algunos de estos centros, empresas con ánimo de lucro, que no están ocupándose adecuadamente de estas niñas y de estos niños. Y como efecto de esto, muchos de ellos y de ellas están desapareciendo, están escapándose sin que nadie se busque. Estamos hablando de casi 1.000 niños que desaparecen del sistema de protección anualmente sin que a nadie le importe, sin que sepamos dónde acaban y sin que el Estado o las comunidades autónomas, que en este caso tienen las competencias de forma exclusiva, estén ejerciendo adecuadamente su responsabilidad y se tomen medidas ante su falta de protección. Algunos partidos, esto no es nuevo, esto ya ha ocurrido en el pasado, pero vuelve de forma recurrente a saltar a la palestra, vuelven a intentar que sobre todo estos niños, estas niñas y adolescentes emigrantes, pese el hecho de ser migrantes frente al hecho de ser menores de edad, es decir, que se les considera entre migrantes, de forma que puedan expulsarse de forma más fácil frente a la protección que les debemos como menores de edad, y eso sería especialmente grave. Se ha hablado de muchas cosas en Andalucía, se ha hablado de muchas cosas a nivel estatal, se ha hablado de intentar devolverlo a sus países de origen, incluso de que existan centros para ellos en terceros países, es decir, como centro de menores en terceros países, en Marruecos, por ejemplo. Se habla de no tener la protección de la infancia como el eje central que debería debería ser a la hora de hablar de este tema, ¿no? Aquí lo único que tendríamos que estar hablando es qué pasa con estos niños y cómo podemos ejercer una tutela adecuada. ¿Por qué no estamos hablando de familias de acogida en lugar de centros en los que haya muchísimos niños y niñas que son especialmente difíciles de gestionar, dado también la complejidad de las historias por las cuales ellos han pasado? Estamos hablando de algunos niños y niñas que vienen de situación de calle, sobre todo en Melilla, y que lo han pasado extremadamente mal y han vivido abusos permanentes por parte de mucha gente durante su periplo migratorio. Estamos hablando de menores, niños y niñas subsaharianos que han realizado un viaje muy largo, en el que seguro que también han sufrido abusos, que necesitan una asistencia a todos los niveles, una asistencia, pues primero, un acompañamiento por profesionales psicológicos que puedan hacer que esos niños se rehagan por dentro, que puedan tener un futuro, que tengan una formación adecuada, que se les dedique a cada uno de ellos y de ellas el tiempo necesario para averiguar hacia dónde quieren caminar, cómo quieren construir su futuro, en qué se quieren formar, y que no acaben en la calle con 18 años absolutamente solos, sin documentación, sin recursos, sin orientación ninguna, como muchos de ellos están acabando, viéndose abocados a alternativas que desde luego no eran con las que ellos soñaban a la hora de embarcarse en un proyecto como este. Otra noticia que queríamos comentar contigo es que la Audiencia de Málaga ha reabierto el juicio por la muerte de Mohamed Buderbala. Recordamos a nuestras oyentes que Mohamed apareció muerto en circunstancias extrañas en el CIE ilegal de Archidona, que en realidad era una cárcel a medio construir en la que se internó de forma totalmente irregular a 572 migrantes. Aunque la abogada de la familia ya ha señalado que la audiencia da por bueno el atestado de la policía y no va a realizar más diligencias de investigación, la Audiencia de Málaga reabre el juicio, el caso. ¿Qué opinas de la reapertura del caso? ¿Qué expectativas tienes? Recuerdo que hablamos justo de esto en la última entrevista que hicimos con Manuel Lobo hace más o menos un año. Sí. Y tenemos pocas expectativas, aunque esta reapertura era necesaria. El caso se archivó en un tiempo absolutamente récord, no se habló con los testigos clave, de hecho se le intentó expulsar del país y no hubo tiempo de realizar una investigación en profundidad. La reapertura es una buena noticia, aunque nuestras expectativas de que se haga justicia son pocas, como en la mayoría de las muertes que se han producido en los centros de internamiento de extranjeros, que no son pocas, aunque sean bastante invisibles. Lo que ocurrió en Archidona fue un atentado contra los derechos humanos en toda regla. Y después de eso se abrió la cárcel allí y se siguieron produciendo muertes. Bueno, pues ojalá no equivoquemos y ojalá cambien las cosas. Pero nos tememos que esto no va a tener un resultado como el que se merecería y que esta muerte pues va a pasar impune y sin justicia, ¿no? Mohamed fue un caso especialmente importante y significativo para todas nosotras. Eran casi 600 personas, 600 hombres encerrados en esa macrocárcel. Se produjeron muchísimas expulsiones. Había menores, había solicitantes de asilo. Las familias estaban fuera del CIE de Archidona intentando averiguar qué pasaba con su gente. Un movimiento solidario importantísimo en torno a lo que ocurría en Archidona. Y la muerte de Mohamed fue como la gota que colmó el vaso, ¿no? El ejemplo de cómo tantas vulneraciones de derechos que solo desembocan acaban desembocando en la muerte. Y luego también no solo su muerte, sino cómo le llegaron las imágenes de su entierro en Argelia. Y bueno, vimos a su familia, en fin, un caso difícil. Otra noticia que queríamos comentar contigo es la apertura del CATE de Motril. Bueno, lo primero, necesitaríamos que nos explicaras un poco qué es un CATE y cuál es la situación en Motril. Y luego también que nos contaras un poco qué acciones habéis estado llevando a cabo para pedir su cierre dentro de la campaña CIES, ¿no? Vale, bueno, pues los CATE son centros de atención temporal extranjera, los CATE. En muchos casos se habla de acogida en el CATE, pero tenemos que tener claro un elemento. Es que en los CATE no se acoge, en los CATE se encierra. Se encierra durante 72 horas las personas que llegan. De ese CATE se puede salir a muchos sitios, ¿no? Se puede acabar en un CIE, en un centro de entrenamiento extranjero, se puede pasar a la expulsión directa, o pueden acabar dejándote en la calle con una orden de expulsión en el bolsillo. En Motril existe un cate antiguo, un cate que estaba denunciado por el Defensor del Pueblo Andaluz por las condiciones pésimas que tenía. Para dar un ejemplo de esas condiciones, había tales inundaciones dentro del cate que las personas migrantes ahí detenidas utilizaban las mantas que les daban no para abrigarse, sino para tapar el agua y que no entrara dentro de la celda donde estaban. En abril del 2017, en Motril hubo una manifestación porque se pretendía, bueno, se habló de la construcción, de apertura de un centro de internamiento de extranjeros y el pueblo entero se manifestó contra este tema, ¿no? Es decir, el pueblo se manifestó claramente que no quería convertirse en un lugar en el que se detuviera a las personas, sino que ese no era el modelo de desarrollo que ellos querían. Y este verano ha sido especialmente un movido en esa ciudad, en Motril, un puerto en el que llegan muchísimas personas migrantes, y este verano ha sido especialmente concurrido. Encima que han llegado casi unas 9.000 personas en embarcaciones. Ante ese número grande de personas y ante la ausencia absoluta de improvisación, porque se sabía que tras el cierre de otras rutas, llegando a la península ibérica, donde llegan muchas personas migrantes, y que podríamos haber fácilmente visto que cómo se iba a producir la llegada y dónde iban a venir estas personas, pues lo que se optó fue la improvisación. Estas recién llegadas han estado durmiendo en polideportivo, se construyó un cate nuevo de tiendas de campaña que también se inundó y que tuvieron que cerrar. Volvieron a utilizar el cate antiguo y ahora no informan de que van a construir un nuevo cate en Motril. Y no solo eso, sino que además tuvimos noticias de la construcción de un CRI en un centro de entrenamiento de extranjeros en Motril, al que una asignación presupuestaria ya asignada de 3,3 millones de euros, que luego nos dijeron que no, que había sido un error y que no se había asignado ese dinero para la construcción de un CIE. Es decir, no sabemos muy bien qué es lo que se está planificando hacer en Motril. Parece que el nuevo CATE, este nuevo centro de detención de personas durante 72 horas, no como el CIE, pero que es un centro de detención, no un centro de acogida, y que se va a construir, y no sabemos cómo va a seguir gestionándose la llegada a este puerto, ¿no? Nosotros tenemos nuestros compas de CIE no Motril, que han estado en cada minuto de este verano al tanto de la llegada, entendiendo e informándose de quién iba a dónde, de qué manera, denunciando vulneración de derechos, estableciendo redes fortísimas de apoyo con los territorios y también apoyando de forma específica a las personas recién llegadas que así lo requerían, algo que no ha hecho adecuadamente la administración. Y más en general, ¿cómo evoluciona la campaña contra los CIEs aquí en la provincia de Granada? ¿Nos puedes explicar qué acciones habéis llevado a cabo? ¿Qué tenéis previsto? Bueno, pues aquí en la provincia de Granada seguimos avanzando, ¿no? Este año la verdad es que hemos trabajado bastante, no solo a nivel de Granada, sino también con nuestros compas de Motril. Y también hemos organizado un encuentro y hemos creado un nuevo espacio llamado Andalucía Libre de CIEs. Es un intento de coordinar nuestras campañas y nuestro trabajo a nivel andaluz. Vinieron a este encuentro compañeras de Almería, de Algeciras, de Málaga, en fin, de prácticamente toda la costa a la que están llegando personas migrantes, y compartimos modos de trabajo y formas de encontrarnos. También estamos mejorando nuestra coordinación a nivel estatal con los compas que trabajan contra los CIE en Murcia, en Valencia, en Madrid, en Cataluña. Eso ha sido también una inyección de fuerza y de energía interesante. Y bueno, seguimos activas y con ganas de trabajar. Estamos empezando el año y empezamos con fuerza renovada para darle un buen empujón a nuestra campaña con el objetivo de cerrar estos centros de internamiento de extranjeros, que son cárceles que no deberían existir. ¿Y cómo podríamos colaborar nuestras oyentes y por supuesto también nosotras con esta campaña? Bueno, la defensa de los derechos humanos, todas las manos y todas las voces son necesarias. Estamos asistiendo a una generalización de un mensaje xenófobo y racista en la sociedad que solo podemos desmontar desde lo pequeño y desde lo grande, es decir, a todos los niveles. Tenemos que responder a cada comentario. Y esto lo tenemos que hacer desde nuestros barrios, desde los coles de nuestros peques, desde nuestro trabajo y en nuestros espacios de encuentro. Yo creo que es esencial que veamos la realidad con visión crítica, que nos informemos de manera y con medios, utilizando medios alternativos, por ejemplo, hecho en el que estamos hoy, con medios comunitarios, y participando en los espacios que elijamos y construyendo espacios nuevos de los que reflexionar y también de lo que pasa en acción. Este último año, a nivel personal, para mí ha sido esencial el darnos cuenta cómo la coordinación y la creación de alianzas es verdaderamente imprescindible. Creo que necesitamos construir una tela de araña de resistencia muy potente para los tiempos que vienen, con muchos nodos que sean interdependientes, pero a la vez autónomos, de forma que sea difícil de destruir, porque, bueno, como bien hemos hablado durante la entrevista, no vienen tiempos fáciles para personas migrantes, pero tampoco para las personas que no salimos del pensamiento racista y xenófobo, y tenemos que trabajar de forma conjunta para que esto funcione. Tenemos que establecer alianzas con los colectivos racializados, con los colectivos feministas, y tenemos que darnos cuenta de que estamos todos en la misma lucha. No podemos externalizar las luchas absolutamente, sino que tenemos que ver cómo todas forman parte de la construcción de una realidad diferente en la que se respetan los derechos de las personas. Así que colaboraciones hay tantas y de tantas maneras como cada uno quiere y pueda. Por nuestra parte, nosotros invitamos a participar con nosotros en nuestra campaña y a establecer maneras de colaboración con cada una de vosotras o con cada uno de vuestros colectivos, cuando y como queráis. Estupendo. Bueno, Natalia, pues nosotras no tenemos más preguntas. No sé si quieres añadir algo más. Os agradezco una vez más el que nos permitáis y nos deis un espacio para contar un poco cómo estamos viendo la realidad de nuestros colectivos y bueno, para poder encontrarnos y charlar con gente afín y con gente con la que nos encontramos a gusto y construyendo. Nosotras te agradecemos muchísimo que hayas vuelto a nuestro programa a explicarnos todas estas cuestiones. Y bueno, pues muchísimas gracias por venir. Ya sabéis que cualquier cosa que queráis difundir de la campaña o de otra cuestión, pues tenéis vuestra casa aquí. Y hasta pronto. Muchas gracias. Hasta muy pronto. Un abrazo. Un abrazo. Y hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que os haya interesado. Como siempre, dejaremos documentación e información complementaria sobre el tema del monográfico en nuestra web menoslobos.net. Este programa no hubiera sido posible sin Radio Almaina, una radio libre y autogestionada. Radio Almaina no tiene subvenciones ni publicidad y se financia exclusivamente con las aportaciones y suscripciones de las socias. La información libre necesita medios libres y sin censuras que la difundan. Así que te animamos a que apoyes este proyecto. Entra en radioalmaina.org y hazte socia de la radio.